En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Autoconvocados se presentaron como amicus curiae en la causa de contaminación del Río Negro. Los autoconvocados de Viedma y Patagones se presentaron este viernes ante la Justicia Federal como amicus curiae en el marco de la causa por la denuncia de contaminación de las aguas del Río Negro que encabeza la concejala Evelyn Rousseau junto a otros referentes políticos y sociales. Según explicaron, se adjuntó a la presentación el informe bacteriológico realizado por los vecinos y vecinas autoconvocados con muestras de agua tomadas desde la zona del barco hundido. Los estudiantes de la escuela secundaria 141 protestaron por problemas edilicios y de higiene. Estudiantes de la escuela secundaria del barrio San Martín realizaron una sentada este viernes para reclamar por los problemas edilicios y de higiene que padece el establecimiento desde hace un tiempo. En una de las aulas no funcionaba la iluminación, en tanto que en otras no funcionaba la calefacción. Los estudiantes denunciaron que la escuela tiene solo dos porteros y cuando falta alguno hay que salir más temprano para que tengan tiempo para limpiar los cursos que van por la tarde. Luego del reclamo, desde el Consejo Escolar Local enviaron personal de mantenimiento para hacer los arreglos correspondientes. Los estudiantes esperan que luego del reclamo se resuelvan pronto los problemas denunciados. Comenzó la distribución de leña para el Plan Calor. Se trata del operativo de entrega de leña embolsada que se distribuirá en municipios y comisiones de fomento desde Balcheta hasta el Bolsón. El gobierno provincial transfiere fondos a las comunas que compran leña y garrafas de gas para familias en situación de vulnerabilidad, personas mayores con discapacidad o madres solas. Desde el gobierno explicaron que la asistencia irá mermando cuando finalicen las obras del gasoducto de la Ruta 23, aunque se seguirá entregando a aquellas personas que lo requieran. El IPRO sale a calmar a los prestadores con promesas de pago. Según anunció, mañana se cancelará una parte de la deuda con los farmacéuticos. Son 15 millones de pesos correspondientes a la primera quincena del año de una deuda de 70 millones de pesos que tiene el gobierno con los farmacéuticos. En cuanto al corte de servicios del Colegio Médico de Viedma, el titular del organismo, Claudio Ditela, dijo que resulta infundado y lo hace responsable por las consecuencias que afecta a los afiliados. El funcionario explicó que el 9 de abril pasado mantuvieron una reunión con representantes del Colegio Médico en la que se les comunicó que debían cargar la facturación en el nuevo sistema informático, como lo hicieron las críticas de toda la provincia. Sin embargo, Ditela dijo que recién el 3 de mayo presentaron la facturación sin la documentación correspondiente y luego, el miércoles pasado, mandaron una nota diciendo que cortan los servicios por la falta de pago del mes de febrero. Para el funcionario, la responsabilidad es del Colegio Médico, que se atrasó en facturar sus servicios con la obra social. El gobierno gestionó ante el ANSES la jubilación anticipada para los trabajadores de la salud. Se trata de la jubilación anticipada reclamada por la Asociación de Trabajadores del Estado para los trabajadores de la salud por considerarlo trabajo insalubre. El gobierno informó que realizó la gestión la semana pasada ante el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso. Según explicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, el beneficio va a permitir que aquellos trabajadores hospitalarios que realicen tareas insalubres pueden alcanzar su beneficio previsional con 30 años de aporte y 52 años en el caso de las mujeres, mientras que para los hombres se necesitan 55 años de edad. En el momento que la nueva normativa comience a aplicarse, el Estado provincial deberá aumentar un 2% los aportes patronales. Se estima que en la actualidad el 40% de la masa total de trabajadores hospitalarios estaría en condiciones de retirarse bajo el nuevo régimen. Pedirán prisión perpetua para el femicida de Patricia Parra en Cervantes. La pena máxima será solicitada mañana por el abogado de los familiares de Patricia. Eduardo Valenzuela fue declarado responsable de matar a puñaladas a su expareja en octubre del año pasado tras violar una prohibición de acercamiento. El femicidio que conmovió a la región puso en debate la falta de protección de las mujeres víctimas de violencia de género y ocurrió días previos al Encuentro Nacional de la Mujer, al que iba a concurrir Patricia integrando una delegación de organizaciones sociales y feministas. Juzgan al médico de Cipolletti acusado de frenar un aborto legal. Comienza hoy el juicio contra el médico Leandro Rodríguez Lastra, jefe de ginecología del hospital de Cipolletti, quien en abril de 2017 aplicó un medicamento a una joven víctima de violación para interrumpir el proceso de aborto que estaba atravesando. Está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El accionar de Rodríguez Lastra tuvo consecuencias. A la joven la internaron en contra de su voluntad más de 2 meses, la obligaron a seguir cursando el embarazo, le indujeron el parto y luego dieron el bebé en adopción. Desde entonces, según afirman quienes siguen el caso muy de cerca, sufre un grave estado de fragilidad que incluyó intentos de suicidio, aunque podría presentarse a declarar como víctima en contra del imputado. Las noticias nacionales. Contundente triunfo del justicialismo en Córdoba y nueva derrota de Cambiemos. Cerca de la medianoche, el justicialista Juan Echiaretti llegaba al 54,7%. Mario Negri de Córdoba Cambia, Radicales Más Pro, apenas llegaba al 17,64%. Y Ramón Mestre, con la lista 3 de la Unión Cívica Radical, solo alcanzaba el 11,13%. El triunfo del justicialista Juan Schiaretti en Córdoba fue amplio en porcentaje y en territorio. La brecha con el segundo candidato es la más amplia desde el inicio de la democracia y se consolidaba con la victoria en 25 de los 26 departamentos de Córdoba, el segundo distrito electoral del país. Además de la victoria a nivel provincial, el peronismo festeja un histórico triunfo en Córdoba capital, donde Martín Lariora logra el 40% de los votos, le sigue Luis Juez de Cambiemos con el 22%, y un tercer lugar el radical Rodrigo Loredo con el 19% de los votos. La de ayer es la octava elección provincial consecutiva que pierde Cambiemos y es el reflejo del rechazo rotundo a sus políticas económicas y sociales. Elecciones 2019, hasta el 24 de mayo se puede consultar el padrón electoral. Hasta esa fecha se puede consultar el padrón provisorio para las elecciones 2019, en las que se van a elegir, además de presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales. La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón provisorio para los comicios nacionales del 2019. La fecha límite para realizar correcciones es la medianoche del 24 de mayo y el link para consultar es www.padron.gov.ar. La página también da la posibilidad de efectuar reclamos en caso de que los datos no sean correctos. Fuerte baja en las ventas de combustibles. El incremento de los precios y la crisis económica que afecta al país afectaron la comercialización de todos los cortes. La nafta de tipo premium fue la que tuvo la mayor caída con una baja interanual del 24%. Mientras que el gasoil que utiliza el transporte de mercaderías bajó un 7,3%. De acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en marzo pasado solo la nafta super logró salvarse de la caída al capturar buena parte de las ventas que hasta el año pasado correspondían a la nafta de tipo premium. Las ventas cayeron, pero desde las compañías anticipó que aún hay más aumentos de precios por venir. Murió el diputado herido en zona del Congreso. El diputado radical por La Rioja, Héctor Olivares, murió ayer producto de las heridas que sufrió por un disparo a metros del Congreso el jueves pasado. En el mismo ataque había fallecido casi de inmediato el funcionario riojano Miguel Yadón, quien habría sido el blanco de los disparos. Los responsables ya fueron detenidos, aunque el hecho aún no fue esclarecido. El estado de Olivares, internado en el hospital Ramón Mejía desde el jueves, siempre fue muy grave. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.